Algunos piensan que la compasión solo puede tenerse en algunos momentos de la vida, con aquellos que han caído en grandes desgracias. Sin embargo, la capacidad de conmovernos ante las circunstancias que afectan a los demás se puede ejercitar de diversos modos en la vida cotidiana, con los encuentros fraternos, cuando hallamos a alguien sufriente de cualquier índole. Compadecerse es una forma de compartir y participar de los tropiezos materiales, personales y espirituales que aquejan a los demás, con el interés y la decisión de emprender acciones que les faciliten y ayuden a superar las condiciones adversas. Diariamente ocurren todo género de desgracias, las fuerzas naturales, la violencia entre los hombres y los accidentes. En casos tan lamentables, la compasión nos mueve a realizar campañas, colectas o prestar servicios para apoyar en las labores de ayuda humanitaria. Ante todo, debe quedar claro que tener compasión y sentir lástima no es lo mismo. Contemplamos la desgracia muchas veces como algo sin remedio y sentimos escalofrío al pensar qué sería de nosotros en esa situación. Sin hacer nada, a lo mucho pronunciamos unas cuantas palabras para aparentar condolencia. Por otra parte, pasa el tiempo y vemos con asombro la indiferencia que poco a poco envuelve a los seres humanos. Los contratiempos ajenos parecen distantes y mientras no seamos los afectados, todo parece marchar bien. Este desinterés por los demás se solidifica y nos hace indolentes, egoístas y centrados en nuestro propio bienestar. Sin embargo, son las personas que nos rodean quienes necesitan de esa compasión que comprende, se identifica y se transforma en actitud de servicio. Podemos descubrir este valor en diversos momentos y circunstancias de la vida, tal vez pequeños, pero cada uno contribuye a elevar de forma significativa nuestra calidad humana. Con el valor de la compasión se reafirman y perfeccionan otros valores: generosidad y servicio, por poner a disposición de los demás el tiempo y recursos personales; sencillez, porque no se hace distinción entre las personas por su condición; solidaridad, por tomar en sus manos los problemas ajenos, haciéndolos propios; comprensión, porque al ponerse en el lugar de otros, descubrimos el valor de la ayuda desinteresada. Aunque la compasión nace en el interior como una profunda convicción de procurar el bien de nuestros semejantes, debemos crear conciencia y encaminar nuestros esfuerzos a cultivar este valor tan lleno de oportunidades para nuestra mejora personal. Por eso, algunos consejos: evita criticar y juzgar las faltas y errores ajenos. Procura comprender que muchas veces las circunstancias, la falta de formación o de experiencia hace que las personas actúen equivocadamente. En consecuencia, no permitas que los demás se las arreglen como puedan y haz lo necesario para ayudarlos. Otro humilde consejo: observa quiénes a tu alrededor padecen una necesidad o sufren contratiempos. Determina cómo podés ayudar y ejecuta tus propósitos. Otro consejo: centra tu atención en las personas, en sus necesidades y carencias, sin discriminarlas por su posición o el grado de afecto que les tengas. Y por último, rechaza la tentación de hacer notar tu participación o esperar cualquier forma de retribución, lo cual sería soberbia de tu parte.